Yo lo escuché al presidente cuando asumió y vengo escuchando a los economistas del establishment, a los economistas del gobierno y a los defensores de este plan económico, diciendo que, bueno, que las inversiones, la productividad, como en algún momento aparece el tema de producir más y todo esto. Pero hasta ahora la demostración es que lo que se produce en la Argentina está rumbo a ser destruido, está rumbo a ser arrasada la producción nacional, y lo que se abre es solo oportunidad para la economía extractivista. De hecho, ahora en el mini Davos, las posibilidades de inversiones, lo decíamos esta mañana, son los interesados, un emprendimiento de una minería de plata y otro emprendimiento para extraer litio, no para poner fábrica de batería, para extraer litio, ¿no? Esto es Exactamente. extractivismo, ¿no? Y bueno, le agregamos el condimento de la que se mandó Barrick ahora Sí, encima. la verdad que lamentable porque no se puede ya hablar de una minería sustentable, eso no está difícil, digamos, sostenerlo. Y como vos decís, claramente todas esas señales son para un modelo agroexportador y extractivista, ¿no? Entonces, la verdad es que así se hace difícil. De hecho, Mendoza, el proyecto que presenta, tiene que ver con la parte de Vale, ¿no? De Potasio Río Colorado. Y el proyecto que se da también transfigurado la forma, dice, bueno, Mendoza va y expone sobre, está intentando reflotar Vale, pero lo que están haciendo es, Vale se quiere desprender de la empresa, porque sabe que el precio del potasio no va a subir, no hay perspectivas de que suba. Y se quiere desprender, y le están buscando un nuevo comprador, digamos. O sea, es que tampoco es positivo el panorama, digamos. La empresa ha resignado 1.900 millones de dólares que los puso y dice, bueno, ya está, los perderé, pero me voy, si no. Y el gobierno se ha comprometido en intentar buscarle un comprador. Digamos, en ese nivel estamos. No es que Vale va a retomar, ¿no?, con sus planes de inversión, siendo que ya puso gran parte del capital. Entonces, bueno, la verdad que ahora también aparecen estas contradicciones entre los mismos miembros del gabinete, ¿no? Que Sturzenegger se pelea con Prat Gay y entonces hay tensiones entre el mismo gabinete. Bueno, pero la verdad es que todavía la gente, ni hablar de los trabajadores, los sectores populares, no encuentran ninguna situación positiva en el contexto económico. Está brava la mano, hay desempleo, se está notando. No alcanza el dinero para comprar, para llegar a fin de mes. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar, digamos, esta situación, este nuevo relato, si querés, este relato de una prosperidad futura que la verdad que cada vez se posterga más, ¿no? Ahora es el 2017, entonces ya, bueno, tenemos que esperar mínimamente 6 meses más, 6, 7 meses más, y bueno, la verdad que es difícil sostenerse, ¿no? Y la verdad que sí. Y acá leía un dato que me gustaría compartirlo con vos, que hablaba que los bancos han ganado arriba del 50% en este último tiempo. Sí, bueno, es los bancos ya venían ganando mucho dinero, es cierto, pero la verdad que con la nueva política económica están absolutamente beneficiados, porque mayor tasa de interés, pero mayor tasa de interés que ellos la utilizan al momento de cuando dan un préstamo, así es lo que cobran, pero cuando pagan un plazo fijo, lo pagan a valor más bajo que pueden. De hecho, si ahora vos pones dinero en plazo fijo, la tasa no te conviene pagarla. Ya no te conviene ponerla en el banco porque recibís algo como el 24%, 21%. Es decir, entonces ellos por un préstamo te cobran fortuna, pero cuando te dan un crédito, pero cuando te tienen que pagar un depósito, la verdad que no te dan demasiado. En esa diferencia, ese spread de tasa, es donde hacen la ganancia. Y otra cosa que ya la hemos hablado es la liberación de las comisiones. Entonces, en comisiones, gastos no financieros, costos ocultos, seguros, etcétera, hacen un festín realmente. Y como dijimos el otro día también, el tema de la tarjeta de crédito y los intereses y comisiones sobre el saldo que vos no pagás del mínimo. Y además hay otra que es, que me hablan de que las tasas, el dólar está estable. Claro, pero por otro lado está la LEVAC, los LEVAC, que no es para cualquiera, ¿no? No. Y entonces mantenemos el dólar estable con las LEVAC y todo es bicicleta financiera. Exactamente, porque la estabilidad del dólar la han alcanzado primero devaluando un 50%. Claro. No, primero. Esa fue la primera medida, ahí ya tenés un margen. Y después es cuando quisieron retroceder en las tasas, bajan las tasas de interés y la gente se empieza a volcar al dólar. Y es más, ya se está hablando en el sector empresario, y en Mendoza fundamentalmente, que el dólar va a estar nuevamente atrasado. Es decir, no ha ganado competitividad la industria local. Entonces está nuevamente atrasado. Entonces, ¿qué va a pasar? Una nueva devaluación para un nuevo incremento de costo y así los tiempos más cortos. La verdad es que el sector empresario siempre pide, ¿no?, cosas que para el resto de la población, que supongo no somos pocos, se hacen difíciles, porque un nuevo incremento, salto en el dólar, impacta directamente en precios. Entonces ahora el gobierno lo que está haciendo es intentar no hacer saltar el dólar, ¿no?, porque su objetivo es bajar la inflación a costa de bajar la actividad. Claro, es eso, porque todos los caminos conducen a Roma, dice el dicho. Exactamente. Y todos los caminos nos están conduciendo a la economía primarizada. Y es así, Tato. Lo cual implica que nadie va a tener laburo porque se ocupa mínimo. Exacto. Y lo que decíamos, ¿te acordás? Es cuando empezamos la columna de esta columna que hablábamos de cómo las producciones implicaban las determinadas producciones del país implicaban que íbamos a tener una economía primarizada con algo en el sector servicios, que era donde íbamos a trabajar, ¿no? Claro, porque es en el sector servicios. A ver, es muy difícil remontar una actividad industrial, digamos, que no sea primaria, donde se elabore y se agregue valor, cuando el costo de financiamiento es alto y cuando no hay posibilidades de vender al mercado interno. La industria argentina está muy orientada al mercado interno, ¿no?, a la actividad agroindustrial. ¿Por qué? Porque encima el resto de las actividades de los países a los que le vendemos también están en crisis. Claro. Entonces no nos compran. Claro. Ahí está el punto. Ay, bueno. Bueno, Tato, perdón por las malas noticias, digamos. No, pero si usted no es el culpable. No, todavía no, eso no somos los culpables, quedamos tranquilos. Somos los carteros, no los que escribimos la carta. Exactamente. Ahí están en el CCK escribiendo los próximos párrafos. Escribiendo nuestro futuro, lamentablemente. Lamentablemente. Nico, abrazo fuerte y que tenga buen fin de semana, hermano. Gracias y saludos a todos ahí. Ahí se los damos y los repartimos. Bueno, chau, hasta la próxima.